esa flor no puede ser. El romero no lo quiero, un gato mal pagador. El romero no lo quiero, un gato mal pagador. Si estaréis queriendo a otra, para mí se acabó el amor. Si estaréis queriendo a otra, para mí se acabó el amor. A mí se acabó el amor, a eso me habéis sentenciado. A mí se acabó el amor, a eso me habéis sentenciado. Pero vos como si nada, ni cuando. Pero vos como si nada.